El chamullo es un puñal de goma de algunos giles que se creen vivos. ¡Ay, chúpala! Desgraciado, no le mientas. Yo sé bien que tus anhelos son de súbitas jugadas. A tu arrogancia y a tus chamullos los conozco bien, también yo he andado la vagancia. Desgraciado, ¿qué te crees? Por dos pesos más que tienes, no la humilles. Ven de frente y demuestra que eres hombre. No te pienses que de esta vas a zafar. Mentiras, todos tus cuentos son tan solo mentiras. Te burlaste de su cuerpo y de su vida. Tan solo queda en su pancita tu ironía. Mentiras, te jugaste su inocencia con mentiras. Arrasaste con sus sueños y alegrías. Elegiste su destino al azar. ¡Ay! Con berretines de picante, acá no, acá está la esencia, papá. La esencia, yeah, yeah. Desgraciado, ¿qué te crees? Por dos pesos más que tienes, no la humilles. Ven de frente y demuestra que eres hombre. No te piensas que de esta vas a zafar. Mentiras, todos tus cuentos son tan solo mentiras. Te burlaste de su cuerpo y de su vida. Tan solo queda en su pancita tu ironía. Mentiras, te jugaste su inocencia con mentiras. Arrasaste con sus sueños y alegrías. Elegiste su destino al azar. Ay. Mentiras, todos tus cuentos son tan solo mentiras. Te burlaste de su cuerpo y de su vida. Así no queda en su pancita tu ironía. Mentiras, te jugaste su inocencia con mentiras. Arrasaste con sus sueños y alegrías. Elegiste su destino al azar. Al azar. Desgraciado.